Bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico, jueves 3 de enero 2013. ¿Cómo estamos avanzando? Lento, pero muy seguro. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Y sabes, hoy día vamos a hablar acerca de este Creador, de este Dios con nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, y que nos los milagros que Él hizo nos hablan de su poder y de aquello que Él vino a realizar en este mundo. No olvidemos, Él vino a rescatarnos de las garras del pecado, pero no fue solamente eso, sino que Él vino a mostrarnos cómo es Dios, a enseñarnos a Dios, pero también, además de eso, nos enseñó cómo vivir. Hoy día, en realidad, a veces escuchamos críticas en el sentido de que Dios está muy ausente, muy lejano, es un Dios que se ha olvidado de esta raza que creó, pero nosotros encontramos no solamente en la Escritura, sino en la vida nuestra también, de que Dios es un Dios muy cercano, un Dios que vino a estar con nosotros, incluso el Emmanuel, que se llama, es Dios con nosotros. Y esa es una palabra, no solamente una sola palabra, sino es poderosa en su contenido, que Dios mismo haya venido a estar con nosotros. El Creador mismo, el que nos hizo a vivir entre nosotros como creado. Estoy usando la expresión en el sentido que Él tomó nuestra naturaleza humana y estuvo con nosotros, porque como Dios, en realidad no podría haber estado, habría sido destruida la humanidad por el pecado, la consecuencia del pecado, pero Dios se hizo humano para estar con nosotros y mostrarnos algunos detalles de cómo es Dios en su esencia, en su amor, en su misericordia, en su visión hacia nosotros. Y ahí tenemos algunos textos que son muy, muy maravillosos en relación a esto. Habíamos dicho en el día de ayer que el libro de Juan es un libro muy, o lo día anterior, un libro bien interesante. Sí. Quizá usted estudie y busque los 7 milagros que aparecen en ese libro y van a ver que tienen una característica esencial y que nos muestran algunas cosas maravillosas de Dios. Puntualmente hoy día tenemos uno de los primeros milagros de Jesús cuando inicia su ministerio allí en Juan capítulo 2, del 7 al 11. Así es, justamente. ¿Qué dice allí, por ejemplo, en ese texto? Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dice el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que hay algunos detalles de este milagro que tú ves que Jesús no está tocando el agua, no está lejano a ella, por lo menos un par de metros, no sé, pero él está hablando solamente, está diciendo, hagan esto. Y por un momento quizá usted imagínese, amable oyente, los criados. El problema era que se había acabado el vino, ellos lo sabían, ellos habían estado sirviendo, entregándolo. Y en este momento Jesús le dice, por favor, llenen con agua. No les dice, llénelo con vino, pónganle vino. O como ahora que podríamos hacer una mezcla de agua con algunos productos y aparece un líquido que mucha gente toma y que no es tan bueno para el estómago tampoco. Pero, ¿qué dice? Jesús, llénlos con agua. ¿Y qué hace esta gente? Lo llena con agua, pero luego les dice, les da otra orden y le dice, ahora, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Qué llevaron? Según los criados, llevaban agua, pero no era agua. Ahora, por un momento hay que detenerse también, ¿qué pasó allí? ¿Qué milagro hizo Dios con su poder, con su palabra? ¿Qué milagro hizo Dios? No sé si hoy día se puede convertir el agua en vino. Hay muchos elementos que están en juego para hacer eso. Solamente un Dios creador, un Dios poderoso, puede hacer eso. Quizás el comentar el milagro lo hace sencillo, pero en su esencia es muy muy difícil entender que el agua se convierta en vino, a no ser que sea por la palabra de Dios. Y hay otro milagro más allí en el capítulo 6, versículo 8, quizás para ejemplificar lo que está pasando. Me permite un poquito, me gustaría hacer una pequeña aclaración antes de seguir adelante. Algo que cuesta pensar en que Jesús haya promovido una borrachera, como se dice comúnmente. Después de haber bebido todo el vino que tenían para la fiesta, luego Jesús convierte más y tiene una cantidad bastante grande de vino para darle a todos los invitados. Entonces creo que es bueno que veamos el contexto, veamos lo que dice la Biblia acerca del vino, de quien se detiene mucho en él, en fin, para darnos cuenta de que lo que Jesús, lo que se llama vino ahí, pienso que era jugo de uva más que vino fermentado. Imagínate cuántas cosas se cometen por manejar en estado de ebriedad. Imagínate, por manejar en estado de ebriedad hay personas que causan una tragedia. Entonces, si es así, la persona cuando bebe pierde los sentidos prácticamente y no hace cualquier cosa. Ahora, si esas personas llegan a pecar, ¿la culpa de quién sería? Jesús fue el que proveyó el vino. Claro, no, Jesús nunca haría semejante cosa. Lo que pasa es que uno tiene que estar en el entorno de lo que se produce, porque el elemento vino que se habla allí, lógicamente, no es un vino que produce los efectos que hoy día tienen el vino mezclado con alcohol o fermentado, porque recién lo había hecho Dios. Y era un elemento que no podía faltar en una fiesta de esta naturaleza, que normalmente no era como ahora, que quizás un par de horas, sino eran semanas quizás, que los familiares permanecían. Pero mira, cuando uno va, por ejemplo, a 6:8, que yo lo había mencionado, correcto, allí hay un problemita muy muy particular, en el sentido de que hay una gran multitud, no hay alimento, están viendo que las personas han estado con Cristo mucho tiempo y está faltando el alimento, y el humano quiere solucionarlo. Dios incluso lanza la palabra y le dice a ellos, mire, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Imposible, mire. Y entonces aparece Andrés diciendo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? Y él reconoce que era imposible que de esos 5 panes, de esos 2 pececillos, se alimentara a una multitud de 5.000 personas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Y aquí nuevamente uno tiene que entender que su palabra produce un efecto muy poderoso, porque tú dices, y siempre lo hemos dicho, aparecieron, ¿no es cierto?, los panes, pero eran panes que tenían el elemento, harina, no sé, agua, voy a decirlo así solamente, y quizá alguna, la levadura, y estaban en todos los elementos que él multiplicó, ya sea en el pan y en los peces. Por lo tanto, el milagro no es tan simple de multiplicar, sino que transforma algo y lo multiplica, pero idénticamente igual. O sea, su poder, su palabra tiene tanto poder como su presencia. Eso es lo que Juan está tratando de decirnos con estos milagros. Incluso a tal punto que sobran, dice la Escritura que sobraron como... Recogieron pues, dice el versículo 13, y llenaron 12 cestas que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fíjate, comieron, se saciaron. Lo interesante del caso también, que aquí vemos que Jesús no solamente les dio comida para saciarlos, sino que Jesús los alimentó. Alimentó. Porque ese pan de cebada era alimento. Y aquí el Señor además nos muestra algo más. Jesús, cada vez que hacía un milagro, él se dirigía a su Padre, le pedía al Padre. Y los discípulos pudieron después hacer milagros, luego que Jesús se fue al cielo, los discípulos hicieron milagros también tal como los hacía el Señor, porque el Señor les había, al hacer los discípulos, les había enseñado cómo hacer las cosas, que siempre el Padre debía estar presente, siempre a Él hay que dirigir nuestros ruegos a fin de obtener lo necesario. Entonces aquí el Señor hace hace estos milagros donde demuestra su poder, su misericordia, su amor hacia todos aquellos que le rodeaban. Y fíjate, un poco más adelante, en el capítulo 9, los versículos 1 al 34, se nos relata el caso de un hombre ciego. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa era una idea muy generalizada en ese tiempo. La persona que se enfermaba era porque Dios le estaba castigando prácticamente. Si ahí nacía alguien ciego, imagínate la pregunta que le hace ahí, ¿quién pecó? Este, no puede ser que esté ciego así nomás, tiene que haber pecado. Pudiera ser que en muchos casos es producto del pecado personal. Pero hay también el caso de que esa persona, sin haber cometido absolutamente ningún pecado, puedan estar sufriendo, como en el caso de Job. Ahora, en relación a este milagro, yo creo que hay un poquito más que conversar de él. El tiempo se nos ha terminado, pero quizás mañana vamos a hablar un poquito más, pero vamos a decir lo siguiente, para que quizás usted lo medite mientras tanto de aquí a mañana. El concepto que deja Juan, en el sentido de que era un hombre ciego de nacimiento, significa que de visión no tenía absolutamente nada. Algún defecto había pasado en ese organismo que no tenía nada. Así que el milagro es mucho más grande de lo que uno puede imaginarse. Los milagros son maravillosos cuando ocurren, pero ¿cuál es el peligro de hacer que nuestra fe dependa de ellos? Entonces, ¿de qué debe depender nuestra fe? Piénselo. Gracias porque nos acompañó. Les esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.